En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy nos desplazamos hasta Aragón, hasta la localidad de Sos del Rey Católico, que recrea el nacimiento de Fernando II de Aragón, su vecino más ilustre. La localidad zaragozana celebra por décimo año consecutivo el nacimiento de un rey, una fiesta declarada de interés turístico de Aragón. Ya nos acompaña su alcaldesa, doña María José Navarro, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Estamos encantados de esta noticia que nos informaba además usted porque es la que mejor vende su localidad, María José. Bueno, pues hay que sumar y desde luego si uno no creyese en lo que hace, en sus tradiciones y en sus actos, pues mal sería. Así que por supuesto que sí, nos tenemos que convertir en embajadores de esos del Rey Católico y difundir a los cuatro vientos pues todas las maravillas que tiene, y en ese sentido pues estamos muy agradecidos de que os hayáis acordado ahí desde Radio Tudela de esta villa. La fiesta, hay que decir que se inició en 2009, cuando la Asociación de Empresarios Turísticos de Sos decidió potenciar la figura de Fernando el Católico e impulsar al mismo tiempo el turismo de la localidad. Desde entonces, en los meses de marzo, se recrea la llegada de la reina y el nacimiento del rey con la implicación de toda la localidad, que vuelve a ser, porque ya comenzó el fin de semana pasado. Sí, así es. Lo que no cabe duda es que en Sos nunca se olvidó que el rey nació allí, un 10 de marzo de 1452. Y siempre para esa fecha se ha conmemorado el nacimiento de una u otra manera. En otras ocasiones eran por jornadas culturales o realizando diferentes actividades. Y son estos 10 años los que se llevan ya haciendo esa recreación histórica de la llegada de la reina a dar a luz. Lógicamente, pues con los nuevos tiempos hay que buscar también nuevas maneras de atraer a visitantes. El tema económico es importante en la villa. Y sí, gracias a la colaboración de todos, pues se va desarrollando este programa de actos que conmemora esa figura, nos llena un poquito pues de cultura, nos lleva a la historia. Y en cualquier caso, pues bueno, también es un fin de semana muy atractivo, muy dinámico para los vecinos. Bueno, pues nos vamos a meter ya de lleno, como ya nos está diciendo. Comenzaron el fin de semana pasado con un programa de radio, también con la presentación de las tapas medievales, que este año ha cumplido de nuevo la décima edición, que está en paralelo. Pues sí, además las tapas medievales son ya una tradición gastronómica en Sos. Los establecimientos se suman a la iniciativa y tienen un poquito de dificultad, a diferencia pues, de otros concursos que hay de tapas, ya que como lo que conmemoramos es el nacimiento del rey católico y en ese momento todavía no se había descubierto América, pues estas tapas tienen que tener esa característica. No pueden utilizar ningún ingrediente que no estuviese aquí en la península antes del descubrimiento de América. Y por lo tanto es una dificultad añadida para su elaboración. Cada año cambian, los establecimientos se esfuerzan, ponen unos nombres además pues sugerentes, como puede ser pues el nudo gordiano o el fardico del rey Fernando, bueno, pues cada uno un poquito de manera creativa como considera, y vamos haciendo esa ronda por los diferentes lugares, por los diferentes bares, pues para ir degustándolas e ir probándolas y viendo pues cómo pues bueno, se cocinaba sin esos ingredientes, como puede ser la patata o el tomate, que parece que no sabríamos casi de prescindir de ellos. Uh-huh. Claro, al final son cuestiones que no caemos en que existen o que hasta que no faltan no las echas de menos. Este fin de semana, que empieza este mañana 9 de marzo, pues digamos que os sumergís de lleno, ¿no?, en la recreación medieval, con danzas, con mercado, con demostración, con lucha escénica, con desfile teatralizado, bailes, etapas medievales, en fin. Aproximadamente, ¿qué cantidad de personas esperáis y cómo lo organizáis para que todo salga tan bien? Bueno, pues en cierto modo esperamos un lleno total. Hay muchas personas que ya reservan con tiempo suficiente y es la mejor manera de ver un poco cómo los diferentes alojamientos pues van llenando esas plazas. Lo organizamos pues con la colaboración de todos. La verdad es que sí, que esos vuelven a esa etapa de la Edad Media. Podríamos decir que el escenario ya lo tenemos puesto, porque la belleza y la monumentalidad que tiene Sos, con esas calles empedradas, estrechas, los magníficos aleros, esas casas de sillería de piedra, sus escudos, los diferentes estilos de ventanas, pues y ese marco ya tenemos de por sí. Le añades pues una decoración, unos pendones medievales, se van colocando los artesanos en sus puestos por las calles, en los espacios que están determinados. Hay muchos vecinos que se visten para, o nos vestimos para ese momento. Visitantes que también incluso aprovechan porque les gusta y también se traen sus trajes para podérselos poner, pues poco a poco se van sumando, sumergidos en eso, en esas danzas, en esos talleres de danzas, de tiro al arco y demás. Es como un volver a ese momento de la historia y con todo ello pues crear ese marco para también poder conmemorar pues eso, ese anuncio de que iba a venir la Reina de la Luz, que es lo que tendremos mañana por la tarde en esa teatralización en la que se avisa al señor de Sada que van a venir la Reina de la Luz a su casa. Lo más lo que es la recreación histórica en sí de la llegada de la Reina al día siguiente. Y por último, también el domingo, pues bueno, una teatralización de las comadronas, quienes habían atendido comentando lo que les había tocado vivir como situación excepcional. Y también la entrega de los galardones de Infanzones que realiza la Asociación de Empresarios Turísticos y por la que se va nombrando infanzones a los niños pequeños, a los niños nacidos, y un infanzón de honor que cada año pues quieren otorgar a una persona o institución que por algún motivo pues haya contribuido en el año anterior a divulgar el nombre de Jesús del Rey Católico. Así que es la suma de todos esos esfuerzos, la Asociación de Amigos de la Feria, la Asociación de Jóvenes que colaboran, los vecinos que trabajan también en la teatralización, pues todo el mundo apoyando pues para que continúe la tradición, continúe la fiesta y divulguemos ese nombre de Jesús del Rey Católico y la figura del Fernando, el rey que nació en nuestra villa. Algo que bueno, que en estos momentos dices, pero ¿cómo puede ser que la reina vaya a dar a luz a Jesús del Rey Católico? Pues así fue. Sí, así es. La verdad es que en ese momento el padre de don Fernando era rey de Navarra, se había casado en segundas nupcias con Juan Enríquez. En ese momento pues estaba manteniendo una guerra civil con su propio hijo, el príncipe de Viana, y la reina cuando llega ese momento de dar a luz, un momento pues bueno, pues nos podemos imaginar cómo se debe sentir, pues quiere dar a luz en unas condiciones, en un lugar seguro, tranquilo, y por eso se acerca a esta vecina villa de Sos del Rey Católico, que en ese momento solamente se llamaba Sos, era la villa de Sos, y allí dio a luz pues en la casa de una familia pues que era amiga, que era leal y que ofrecía esas condiciones pues para poderse poner en un momento tan difícil para una mujer como puede ser el parto. Uh-huh. Por concretar también, ¿qué datos nos puede decir? ¿Cuántas personas están involucradas? ¿Qué presupuesto? ¿Qué cantidades de personas esperáis? Por saber un poco los datos de este fin de semana que empieza mañana. Pues me parece difícil de cuantificar. Podríamos decir que hay camas de alojamiento, hay unas casi 500 camas en SOS y podemos decir que se llena para estos días. Cuando paseas por las calles, los diferentes grupos, hay muchas personas que a lo mejor vienen solamente a pasar el día. No podría decir un número, decir pues mira, tantos, porque es difícil de cuantificar, no todo el mundo que viene pasa por la oficina de turismo, pero sí que el ir transitando y viendo todas las calles llenas y subiendo los alojamientos, como decimos, completos, el ir a un establecimiento a querer comer o a tomarte algo y ver, pues bueno, lo que cuesta casi, ¿no? Es la idea que nos da. Y de participación, pues lo que comentaba el pueblo, pues básicamente se vuelca de una manera u otra. Y de presupuesto, pues bueno, siempre intentamos, lógicamente, pues que sea lo mínimo posible, ¿no? Porque siempre las economías de los ayuntamientos pues siempre pues escasa, ¿no? Siempre nos gustaría contar con más recursos. Y por lo tanto, pues bueno, siempre es esa colaboración, ese trabajo voluntario. Quien teatraliza pues son vecinos del pueblo, no es decir que contratas un grupo de fuera. Sí que se contrata pues algún grupo que hace estas a lo mejor estos talleres o de tiro al arco, uh-huh. de recreación de batalla, alguna claro, lógicamente eso sí que tiene su gasto, pero por lo demás pues que la música, pues por supuesto, también hay el grupo de música medieval que va recorriendo las calles y generando pues en fin ese sonido también de ambiental, pues lógicamente claro, hay que pagarlo, pero como digo, siempre intentamos pues minimizar los gastos y buscar cómo pues, con nuestro apoyo y nuestro trabajo pues lo saquemos todo adelante. Hay que dar la enhorabuena, a la localidad de Sos por volcarse, por querer buscar en la historia y por contar lo que sucedió. Como ya nos está explicando, fue un 10 de marzo de 1452 el que luego formara con Isabel, pues los reyes católicos de España. Hablando de este acto también, sí que nos gustaría también destacar la realidad que vivís en la localidad, que sois conscientes de la importancia que tiene el turismo y que en estos momentos nos hablabas a micrófono cerrado que supone un tanto por ciento muy pero que muy importante de una localidad que no llega a los 1.000 habitantes, nos comentabas. No, no, la verdad es que no llegamos ya ni a los 600. Y sí, lógicamente sí, la parte económica es importante. Hay muchas familias que viven lejos de, o sea, que viven de la economía y Sos es un lugar que estamos alejados de lo que es la capital. No tenemos fábricas, no tenemos unos polígonos industriales que puedan dar mano de obra, ¿no? Digamos, a otro tipo de vecinos. Y por lo tanto nos tenemos que basar pues en esa riqueza histórica, patrimonial. Somos un conjunto histórico artístico desde el año 1968 y por lo tanto este año conmemoramos también el 50 aniversario. Somos uno de los pueblos más bonitos de España y por lo tanto tenemos que jugar pues con lo que tenemos, ¿no? Con esa belleza y monumentalidad, ese patrimonio, esa historia, la figura de Fernando el Católico y con todo ello, pues bueno, intentar mostrarlo, queriendo dar la mejor imagen de la que podemos ofrecer, intentar dar también una infraestructura de calidad. Lo cierto es que los alojamientos que hay en Sos del Rey Católico, donde también además hay parador nacional de turismo, hay diferentes hoteles, casas de turismo, diferentes también bares, diferentes estilos y por lo tanto con todo ello ofrecer esa infraestructura que pueda albergar pues cada una de las necesidades y que busca una persona que se acerca hasta aquí y por lo tanto pues hay muchas personas que sí que basan su economía en el trabajo relacionado de una manera u otra con el turismo y por lo tanto pues es importante el ir realizando diversas actividades a lo largo del año que puedan promocionarlo. Lo dicho, que enhorabuena, que mañana es el día que comienza y que lo disfruten muchísimo. Nos ha encantado servir de altavoz a su localidad, a la que tanto quiere, y así también, pues los oyentes de Radio Tubela, si quieren un plan, aquí usted les ha propuesto uno que seguro que les van a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias, alcaldesa. Pues muchísimas gracias y están todos invitados a podernos visitar y conmemorar con nosotros los actos por el nacimiento de un rey. Gracias.